Qué difícil resulta aceptar el saber que te he perdido. Y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar por ti, por ti. Preguntándome dónde estarás, miro al cielo pronunciando tu nombre. Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad. Pero tú ya no estás. Qué duro es llorar, llorar. Qué duro es llevar tanto sentir y todo lo que ya no te pude decir y ya no escuchar tu voz y ya no sentir tu paz y estar esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás. Por mi culpa no vendrá jamás.